Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Los libros, esos maravillosos objetos llenos de historias, de palabras, de personajes fantásticos que permiten que nuestra imaginación juegue con las estrellas, converse con un pulpo en el fondo del mar y nos lleve por senderos claros y sombríos. Este programa es para ti, y para ti, y para todos, para todas, a quienes un libro les revolvió los ojos, los oídos y los abrazó para siempre. Aragüí, un mundo de libros. Aragüí es una palabra de origen quichua que significa poesía y canto. El nombre primitivo de la cultura inca era Arabi, una canción lírica en la que se hacía referencia al amor, a la búsqueda del amor ideal, a la alegría, a las emociones y, por encima de todo, era un canto a la vida. Y los libros son eso, un canto a la vida. Cada página es un instrumento que afinamos con puntos y comas. Buenas tardes con todas, con todos. ¿Cómo les ha ido a los amigos que nos siguen todos los jueves? Bueno, les debemos una disculpa. El jueves pasado no pudimos salir al aire. A veces el internet nos juega con dados de más de 8 lados. Pero hoy ya estamos con ustedes. Soy María José y hoy vamos a hablar de un tema muy divertido. A ver, Hugo, cuéntanos. ¡Ah, claro que les cuento! Les cuento que había una vez unos libros. Esos libros estaban botaditos en un rincón oscuro de una casa deslucida. Hasta que un día alguien ingresó con una linterna, los tomó en sus brazos y salió con ellos hacia un pueblo. Los ubicó en una carroza de colores y se los leyó a todos los niños, niñas, sus padres, abuelos, tíos, etc. Lo llamaron, ¿saben cómo? Mediador de lectura. Y ese es el tema de hoy, mediación y animación lectora. Y contaremos para ello con la presencia de una experta mediadora y narradora oral. Directamente desde Argentina, nos acompañará la gran Liliana Farfal. ¡Qué bueno, Hugo! A propósito, por ahí alguien se acerca con un libro en sus manitos. ¡Yo sé de quién se trata! ¿Será tal vez esa niña que siempre nos lee un libro en cada programa? ¡Efectivamente! A ver, Lilia, ¿qué libro nos traes de esta semana? Yo primero. De Michel Escoffier. Océano Travesía. ¡Qué hermoso día! ¡Todos afuera! Yo primero. ¿Quién quiere una caña para ir a pescar? ¡Yo primero! ¡Yo primero! De acuerdo, basta de juego, a bañarse. ¡Yo primero! ¡Yo primero! Plish, plush. Cuac, cuac. A comer. ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¿Qué hay de comer hoy? Pato. Miau, miau. Mm. vida, Lilia! Gracias por prestarnos tu voz todos los jueves. Y bueno, antes de empezar a hablar de la mediación y animación lectora, les invito a escuchar una canción para que se muevan un poquito. ¡Eso! En este frío de abril, nada mejor que seguirle el ritmo a la gran Marielena Walsh. Nos canta La Reina Batata. Estaba la reina Batata sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. La reina temblaba de miedo, el cocinero con el que no, que sí, que no. De mal humor la amenazó. Pensaba la reina Batata, ahora me pincha y me mata. Y el cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo. La reina vio por el rabillo que estaba afilando el cuchillo y tanto, tanto se asustó que rodó al suelo y se escondió. Entonces calentamos, eso qué bueno. Bailar, jugar en medio de este frío es lo más saludable. Ahora sí, ¿qué es esto de la mediación de lectura? A ver, Majo, explica mientras selecciono unos libritos para el programa de hoy. Claro que sí, verás. La mediación lectora es el acompañamiento que hace un docente, un bibliotecario, mamá, papá, el abuelito, la abuelita, el tío. Todos a los que les guste leer. O, ahora, un mediador. Durante todo el proceso, es decir, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¡Ah! Antes, durante y después. Ya. Pero, ¿por qué es importante un mediador de lectura? Digamos, no sé, para los niños. A ver. Para niños, jóvenes y adultos, para todos. Michel Petit es una antropóloga e investigadora francesa que nos dice el por qué en la infancia el niño lector va movilizando mecanismos psíquicos y narrativos que influyen en la constitución de aspectos de su subjetividad, en la conformación de espacios singulares, en su posicionamiento como sujeto, dando sentido así a su vida. ¿Qué tal? Ya está, Michel Petit, sí le he escuchado a la Michel Petit. Es súper interesante. ¿Y animar o promocionar la lectura es lo mismo? Bueno, no. La clave para conseguir que los pequeños se conviertan en grandes lectores comienza por despertar su curiosidad por los libros. Los libros son un objeto y si no los animamos, no tiene sentido. Los programas y actividades de animación o promoción de lectura pretenden exactamente eso. Acercar al niño, a la niña, las maravillosas historias que encierran los libros, que aprenda a amarlos y a cuidarlos. Y en definitiva, fomentar el hábito de la lectura desde una perspectiva lúdica, alejada de la mera obligación, como ya lo hemos dicho un montón de veces. Eso sí, nada de obligar a leer. Te propongo que nos conectemos entonces con alguien que ha trabajado en estos temas de hace muchísimos años. Se trata, ¿sabes de quién? ¿De quién? De Liliana Farfal. Ay, sí, ya lo dijimos al inicio. Sí, sí, exactamente. Te cuento que ella es argentina, ¿viste? Es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en escuelas de educación especial. Es narradora oral por la memoria de abuelas de Plaza de Mayo. Wow. Autora del proyecto Boleto a la Lectura, por el que obtuvo el Premio Nacional y Latinoamericano Hormiguita Viajera 2019. ¿Qué tal? Además, es gestora del espacio cultural El Rincón de la Salamandra. Muchas gracias, Lili, por estar aquí acompañándonos en Aragui, un mundo de libros. No, el placer es todo mío, de estar con un viejo amigo, Hugo, el Búho, y su esposa, su amorosa esposa. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer siempre hablar de libros o escuchar hablar de libros. Qué lindo, Lili, gracias. Tenemos mucha, mucha curiosidad por saber cómo fue tu encuentro con la mediación de lectura o con los libros específicamente. Bueno, mi primer mediador de lectura fue mi papá, que yo veía que él leía todos los días un libro gordo, así, y era diaria su lectura. Y mi papá es un hombre muy callado, él ya va a cumplir 94 años, y yo no sabía por qué él le prestaba tanto interés a ese libro era la Biblia. Y entonces eso despertó mi curiosidad, y en casa había una Biblia ya vieja del año, la versión Reina Valera 1909, estaba escrita en un castellano muy antiguo, y le faltaban unas páginas y las tapas, y yo empecé a leer con ese libro, o sea que me enamoré también del castellano, ese castellano que ya no se habla. Castellano, creo que ya ni se dice castellano, ¿no? Era una materia que yo tenía en la primaria. Sí, lengua o literatura. Claro, y en Argentina es prácticas del lenguaje, se habla de las prácticas del lenguaje. Bueno, y ahí empecé a leer, y yo iba a una iglesia, y ahí en esa, había un, en esa iglesia, una iglesia bautista, había un grupo de niñas de mi edad, y leíamos un libro de la Biblia, que era el libro de Esther, que de la Biblia es mi libro favorito. Un libro que estaría hoy muy de actualidad, porque es una reina que llega por un concurso de belleza a ser la reina de Asuero, el rey de Persia, porque ha desechado a su esposa, que lo desairó cuando la llamó para presentarse delante de los príncipes que estaban cenando con él. Y entonces llega esta chica del linaje hebreo, al principio como cualquier princesa que llega a reina, pero después llega a tomar un papel muy relevante en la política, es más, a ponerse a favor de su pueblo que había sido por el mismo rey, por medio de trampas y artimañas de uno de sus ministros, había sido condenado a muerte. Entonces la reina ahí intercede por su pueblo. Así que es medio una reina feminista, es una reina como de las típicas de las historias, y yo me enamoré de ese libro. Y quise enseñárselo a otras chicas cuando me fui a vivir a otra ciudad. Así que yo creo que mi mediación lectora empezó muy temprano, muy atrevido lo mío. Y a mis hermanos, aunque no quisieran, yo les leía igual las historias de la Biblia y me hacía la que era la maestra de ellos. Así que ahí comenzó, creo, mi gusto por los libros. Y después, bueno, no me encontré con un tío con una librería, una biblioteca muy interesante. Conocí las Mil y Una Noches allí. Me enamoré perdidamente de las Mil y Una Noches. Y bueno, siguió la secundaria y la biblioteca, porque en mi casa no había otro libro que no fuera la Biblia, así que los libros a los que yo accedí fue de otras bibliotecas y de la biblioteca de mi escuela. ¡Qué lindo! En todo este trayecto que tú has tenido y con tu experiencia, quizás puedes brindarles algún tipo de consejo a los docentes, a los animadores que nos pueden estar escuchando, para realizar lectura en voz alta o para narrar un cuento? ¿Tú qué crees que es lo más importante cuando hacemos esto? Creo que lo más importante es que lo que vamos a leer, como cuando uno va a narrar, es que ese libro que vas a compartir sea un libro que te guste, sea un libro del que te hayas enamorado, sea un libro que tenga un contenido que merece ser compartido, porque uno encuentra que eso que le hizo bien a una primero, también le va a hacer bien al otro. Y entonces es como un regalo que uno hace cuando lee. Como cuando te lee tu abuela, cuando te lee tu mamá, como cuando te lee una maestra, es un acto de amor primero. Y también es un acto profundamente libertario, porque los libros nos hacen libres. Cuando uno comienza a leer, comienza a interpretar también. Así como el campesino interpreta las señales en las nubes, en las plantas, cuando mira una hoja, si está un poco marrón, qué plaga lo está atacando. Así leer nos permite ir leyendo otras realidades. La lectura comprensiva y reflexiva creo que es lo máximo que un docente puede hacer por sus estudiantes. Y queremos contarle a la gente que nos escucha que Liliana es narradora oral. Ella tiene una gran experiencia en contar cuentos, en contar historias. Después nos va a contar un cuento también, por si acaso, luego. Mientras tanto, queremos preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia que te ha marcado cuando has narrado cuentos, historias, tradición oral al público, a los lectores? ¿Cuáles han sido tus mayores satisfacciones en ese sentido? Una vez, en una oportunidad que fuimos a contar con mi profesora de narración en ese momento, Liliana Bonel, a una escuela secundaria de una cárcel. La cárcel de Florencio Varela, allí funciona una escuela primaria y una escuela secundaria, y uno de los profesores era estudiante también de narración y nos llevó allí. Y yo conté en esa oportunidad El hombrecito del azulejo, de Manuel Mujica Lainez, que es este hombrecito, no sé si conocen la historia. No. Es un hombrecito que está en una cerámica, en una mayólica, cuyo amigo es el niño de la casa y que está muy enfermo, gravemente enfermo, y se va a morir. Y entonces la muerte está allí en el patio esperando que llegue la hora y mira el reloj aburrida, y el hombrecito, cuando se entera que ese niño se va a morir, que es su único amigo, el único que le ha prestado atención a él, que está en un rincón, el único azulejo diferente de toda la fila, siente que su corazoncito de cerámica se va a quebrar en mil pedazos, y entonces decide dar un paso adelante y salir de la mayólica y avanza hasta la muerte y comienza a contarle historias. Y contándole historias hace que la muerte se distraiga a tal punto que se pasa la hora de llevarse al niño, y entonces ese hombrecito salva al niño de la muerte. Y los hombres que estaban escuchando comenzaron a llorar, estos hombres presos, detenidos, comenzaron a llorar porque, bueno, ellos están todo el tiempo al filo de la muerte, porque hay peleas internas y nadie sabe si va a poder en algún momento salir en libertad. Entonces, esta historia creo que los conmovió profundamente, y también nos conmovió a nosotros ver a esos hombres grandes llorar por una historia que estábamos contando, o sea, el poder que tienen las palabras, lo que desata internamente. Y uno dijo: a mí nunca me contaron una historia, le voy a contar a mi mujer esta historia. Fue muy, muy tierno y muy conmovedor. Y bueno, eso hace que uno diga: vale la pena lo que hacemos, vale que por una sola persona, a lo mejor, que sea transformada internamente, vale la pena que contemos historias y que leamos. Sí, así es. Qué bonito. Liliana, que aparte es psicóloga también, por si acaso, tiene un proyecto que se llama Boleto a la Lectura. Sí. ¿No es cierto? Que nos cuentes de qué se trata este proyecto, y además de ese premio que lograste con este proyecto que tú creaste. Bueno, a ver, Boleto a la Lectura. Primero surgió porque yo tenía la idea de leer en los colectivos. Acá los colectivos, no sé cómo le llaman allá, a los ómnibus de transporte urbano que van entre ciudades. Colectivos, unidades, buses, colectivos. Ajá. Bueno. Y había pensado en compartir poesía, porque cada vez se lee menos poesía en las escuelas, cada vez la gente lee menos poesía. Lee mucha novela a veces la gente, o cuentos, pero no tanto poesía. Entonces Yo decía, hay que defender a la poesía y voy a leer poesía en los colectivos y no me animaba. Pero además después pensé, la poesía es para un público que está atento, no es para un público que está en movimiento y con todos los ruidos y bocinazos y demás. Y cuando ganó acá Mauricio Macri en la Argentina y comenzó a haber tanta batalla en contra de la cultura, sentí que también dentro de los colectivos era una manera de defender a la lectura y a los libros y de instalar como un lugar de, como una trinchera, leyendo en voz alta. Y justo en 2017, a un año de ganar en las elecciones, estaba el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta y yo había ido a hacer un curso de lectura en la primera infancia con María Inés Bogomolny en Capital y dije, bueno, eso ahora o nunca. La verdad que creo que me temblaba todo el cuerpo porque además leer en Capital Federal no es sencillo. Y entonces comencé a leer un libro de Iris Rivera que se llama Maqueta. Y entonces, bueno, a partir de ese momento dije, bueno, si lo pude hacer en el lugar más difícil de la Argentina, ¿cómo no lo voy a hacer acá, entre la ciudad vecina y la mía, que voy y vengo desde la salita en la que trabajaba en ese momento de atención de salud primaria y la escuela? Y empecé y la gente lo empezó a recibir con mucha alegría. Fue un tiempo muy difícil en la Argentina, entonces las lecturas también a la gente, por un momento el colectivo se transformaba en otra cosa, en otro escenario, y la gente se olvidaba de los problemas y podía escuchar y seguir una lectura. Y la gente comenzó a tomar fotos de los libros, de las tapas de los libros, para comprarlo, para leérselo a sus hijos. Y bueno, así empezó Boleto a la Lectura. Y alguien tomó conocimiento de eso y en 2019 me dieron el premio La Hormiguita Viajera Nacional y Latinoamericano de... No de mediación lectora, en ese momento dieron como narración, pero fue premiado este proyecto. Oye, qué bonito lo que nos cuentas, porque a veces ahí hemos estado hasta medio conectados. Nosotros venimos de una experiencia antes de esta de la mediación lectora, justamente de un festival que se llama Memoria Andante, y que nosotros empezamos en los buses en el 2007 con poesía. Pero bueno, más que lectura, era no sabíamos cómo llamarle, ¿no es cierto? Así declamar, recitar, pero le pusimos después Festival de Narración Oral Itinerante, y era el centro de eso eran los buses de transporte urbano. Entonces, nos aprendíamos textos en parejas, ahí se, como vimos lo duro que es trabajar en los buses, trabajamos en parejas para que podamos ayudarnos un poco con el tema de la voz, del movimiento, claro, del desplazamiento, pero nos aprendimos sobre todo textos poéticos, también había temas, unos microcuentos pequeñitos por ahí, pero sobre todo vimos la potencia que puede tener la poesía dentro de los buses, y empezamos a trabajar en eso de como festival ya desde el 2011 y todavía lo mantenemos una vez al año. Fantástico. Ajá, así es que por eso hemos estado casi conectados en la misma hora. Proyectos hermanos. Ojalá se junten en algún momento. Pero cómo no. Que puedas venir a Ecuador, Lili, y que puedan encontrarse en los buses. Claro, sería maravilloso. Bueno, yo lo voy a escuchar a ustedes, porque la verdad que, bueno, esto de dos... es fantástico porque también tiene otra dinámica el hacerlo de a dos y hacerlo con todas las declamaciones y no tener que sostener un libro. Yo lo que hago es sostener con una mano el libro y con la otra sostenerme para no caerme. Claro, ¿verdad? Es duro, sí es duro. Sabemos lo complicado que es. Pero es una experiencia riquísima. Para nosotros era como la mejor escuela actoral de narración que habíamos tenido, porque claro, como dijiste, subirte a un bus en las condiciones en las que estamos, igual en Quito, que también es súper complicado, y el tráfico y todo, y es terrible, dijimos, bueno, si ya pasamos esta, ya en cualquier lugar. Nos atrevemos a cualquier cosa después de esto. Sí. Querida Lile, tú eres gestora del espacio cultural también del Rincón de la Salamandra, entonces nosotros nos preguntábamos qué aprendizajes, qué sensaciones, ¿Qué has podido gestar en este espacio? Cuéntanos un poquito. Creo que lo que más ha gestado en el Rincón de la Salamandra es comunidad. Porque fue pensado con esa idea. Era un espacio que era el garage de mi casa, era el lugar donde se guardaba el auto. Y yo en mi casa no tenía un espacio propio para mis libros, para preparar mis cuentos y para hacer todas esas cosas que uno que necesita hacerlas en la tranquilidad, en la intimidad. Mi marido es baterista, así que imagínense que cuando él comienza a estudiar, salimos todos disparando, cada uno a buscarse un rincón en la casa. Y bueno, el rincón de la salamandra se transformó en eso, en un lugar, desplazamos al auto, por supuesto, se fue adelante bajo unas chapas, y este lugar se transformó en un lugar mío, pero yo soy hijo de una familia numerosa, éramos 7 hermanos, yo no sé hacer o vivir sola. Entonces dije, qué lindo este lugar para que vengan narradores. Y entonces vamos a hacerlo un poco más largo y ahí vamos a poner un escenario. Así que cuando ustedes vengan a Argentina, el escenario los espera. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Y bueno, y podrán hacer el programa desde aquí, tal vez, ¿no? También de radio. Claro que sí. Y lo que ocurre cuando la gente viene a este lugar, que pudo venir muy pocas veces porque lo inauguramos en noviembre del 2019 y en marzo se vino la pandemia y el encierro. Lo que le ocurre a la gente es que siente que hay una se genera como una conexión, y entonces ya no está el artista que está ahí adelante. Bueno, el artista dona su regalo, su trabajo, por supuesto, dona, lo digo en el sentido de que lo entrega. Obviamente que el artista que viene se lleva un dinero porque se cobra un ingreso cuando se hacen presentaciones. Pero después es el artista y la gente y el público y se mezcla y se genera una cosa de familiaridad, pero también de bienestar. Eso es lo que pasa en el Rincón de la Salamandra, y yo por eso creo que la gente también anhela que se vuelva a abrir y el reencuentro. Y bueno, ahora lo estamos haciendo a través del pan de palabras del que ha participado Hugo el año pasado y que ha sido tan lindo. Y entonces el rincón es como que también trascendió las fronteras, se tiraron esas fronteras. Yo pensaba en que cuando Trump quería levantar el muro para separar a México de que nosotros tenemos que hacer lo contrario, tirar las murallas, los muros, y bueno, y confraternizar, porque creo que la única esperanza en América Latina es que nos unamos, no hay otra. Si no, vamos a ser siempre pueblos sometidos, económicamente, políticamente. Y bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes que están dando batalla también allí, ¿no? Sí, en realidad eso es lo lindo que se puede rescatar de la pandemia. La virtualidad nos ha permitido realizar conexiones, encuentros. Es muy lindo tu trabajo en los encuentros que han tenido sobre narración oral. Te felicitamos por generar estos encuentros. Creo que hay mucha gente haciéndolo. Ustedes mismos están haciendo, ¿no? Trascendiendo fronteras. Y eso es lo que da fuerza también al acto. Sí, perdón, te interrumpí. No, tranquila, esa es la idea, que conversemos. Venga. Somos puercos y nos gusta estar en el chiquero, embarrando todo el día, panza al aire así. No usamos ropa, pues estamos desnudos, y si alguien pasa nos paramos así. Nos encanta la basura, sea de carne o verdura, de yogur, tío y vencido, o pescado bien podrido. Disfrutamos los olores más pesados y sabores de comida que han tirado porque estaba en mal estado. No nos gusta el baño, pues nos hace daño que se vaya por el caño la mugre de todo un año. Nos da mucha ilusión cuando olemos a pipí y lloramos de emoción viendo caer nuestra popó. Cuando el viento desparrama nuestra peste en todo el barrio, nos sentimos orgullosos de un olor tan victorioso. Pues la gente espantada o se cae desmayada, no soportan el perfume que a nuestra raza la une. Todos con un dedo así. Si un moco se esconde muy adentro en la nariz, con la punta de la uña lo buscamos hasta ahí. Cuando algo nos pica nos rascamos con placer, sea el sobaco, ingle o axila, cualquier parte puede ser. Nos dormimos con ronquidos y gritamos con estruendo y hasta tenemos sonidos con olores muy tremendos. Se pueden bajar el dedo. Al dormir todas las noches siempre soñamos lo mismo, con un cielo azul profundo de angelitos y el inmundo. Y esta parte la cantamos con los ojos de ilusión. Somos puercos y nos gusta estar en el chiquero, embarrados todo el día, panza la y así. Muchas gracias, queridos amigos que han cantado tan angelicalmente. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Agarre su pincel, motívese y alístese para ser parte de la segunda temporada de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria. 24 artistas destacados de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentarán sus exposiciones para usted en el Facebook, YouTube y Radio Cultura FM 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viva y conozca los sentires de los artistas ecuatorianos a través de la plástica. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Dibuje la geografía de la patria junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Era nada más y nada menos que Luis María Pesetti. Qué importante es la mediación y animación lectora en cualquier espacio donde se quiere fomentar la lectura. Continuamos con Liliana, quien nos está contando cosas súper importantes. Así es, escuchémosla. Queremos pecar de súper curiosos y por ahí nos comentaste que estás aprendiendo quichua. Cuéntanos cómo te va con esta experiencia, con esta otra lengua. Bueno, es muy, a mí el quichua me interesa desde un momento en que conté una historia, El Telar, una historia que escribió una escritora argentina, Adela Bettié, que ya falleció, y que hablaba de esta anciana que quería enseñarle a tejer a su nieta, y su nieta de solo 11 años se distraía con las cosas del entorno, viendo el halcón, viendo el cóndor, el cabrito, la comadreja. Y llega un momento que la anciana se enferma y la nieta se desespera porque van a venir los turistas a comprar los tejidos y no están terminados. Y entonces una vieja amiga de la abuela viene a ayudar. Una vieja amiga que estaba enemistada con la abuela, pero que en ese momento deja atrás los rencores y retoma las labores de la abuela, de esta niña, y mientras teje, canta en el idioma aprendido de sus ancestros, que es la lengua quechua. Entonces yo creía que esa historia estaba incompleta si no había alguna canción, y una canción en quechua. Entonces busqué, no sé, encontré una canción de cuna muy hermosa que está en quechua, y yo la cantaba, pero no sabía ni lo que decía, porque además nadie había subtitulado esa canción, así que. Y me quedó toda esa inquietud, y en un momento me enteré por una compañera que estaba estudiando y le dije dónde, y yo quiero estudiar quechua, pero el quechua que yo estudio es el quechua que se habla en Santiago del Estero, una provincia de Argentina, que tiene muchas cosas en común con el quechua, pero también el quechua, hay un quechua peruano, un quechua ecuatoriano, entonces tenemos algunas cosas en común, pero otras que son diferentes, y entre los compañeros hay un japonés, que está trabajando para el gobierno de Japón y haciendo un estudio de lengua comparada entre el quechua y el mapuche. Así que es muy rica la experiencia de compartir con gente tan diversa. Hay otro compañero que también es psicólogo, pero después otras chicas que están en otra actividad, y bueno, nos interesa porque creo que es parte del patrimonio cultural precolombino y nuestro. Claro, es súper interesante. Nosotros también estamos como que pellizcamos, estamos entre nuestro español a veces es muy cotidiano, se nos salen como palabras de el chungo, etcétera, etcétera. Aquí se mezcla mucho. Ajá. Sí, mi querida Liliana, yo antes de que nos cuentes un cuentito, quiero reafirmar que por favor nos reafirmes por qué es importante el hecho de hacer mediación de lectura, de animar un libro, de darle vida, ¿no? ¿Por qué? El libro por sí solo es un objeto. El que le da vida es el mediador. El que lo transforma en un objeto apetecible es el mediador. Yolanda Reyes dice que hay que leerle al niño hasta el momento en que el niño cierre la puerta de la habitación y dice, a partir de ahora soy un lector autónomo. Uh-huh. Entonces, el gusto por la lectura es algo que se construye. Así como se construyen los buenos hábitos, las buenas conductas, los buenos modales. Si queremos países soberanos, tenemos que tener países con ciudadanos que leen. Así como uno cuando nace es un puro cuerpo, órganos, y tiene la necesidad de un otro que lo transforme o que lo ayude a transformarse en un sujeto, también de ser un sujeto necesitamos pasar a ser sujetos lectores. Y eso es toda una tarea que desarrollan los adultos, los mediadores. Ese mediador bien puede no ser un docente, puede ser el padre, puede ser un tío, puede ser el abuelo, una tía, una prima mayor, una vecina, alguien. Pero no hay ninguna posibilidad de que, más allá de las ferias que se hagan, ferias hermosas, acá tenemos la Feria del Libro de Buenos Aires, que en ese momento parece que la gente se acuerda de que los libros existen y hay que ir a comprar y sacarse fotos en la feria. Y hay gente que obviamente va y consume porque es consumidor todo el año, pero otra gente va porque es una cosa más snob, ¿no? Más de demostrar o presentarse como ocultos. No hay ninguna posibilidad de que nos transformemos en sujetos de lectura si no hay mediadores. Y creo que esa es la enorme responsabilidad que tiene quien ha entendido primero que la lectura es fundamental para la vida. No hay posibilidad de ser ciudadanos con una ciudadanía plena si no hay lectura. Por eso los eslóganes de los gobiernos de derecha son tan pobres, porque apuntan justamente a un montón de gente que no puede leer entre líneas, que está como ciego. Y creo que esa es la batalla, es cultural. Alguien lo dijo acá en Argentina, no voy a decir quién, pero se imaginarán quién. La batalla es cultural, sí. Creo que Freire coincidiría con esto, lo bueno. Antes lo dijo él, ¿no? Sí, claro, esa es la misión, poder llevar los libros, las historias a todos los espacios, convencionales, no convencionales, donde no se acercan también los libros, ¿no? Sabemos que hay lugares donde simple y llanamente no hay libros, entonces eso también creo que es lo bonito de hacer mediación de lectura, narración oral y de que nos encontremos. Gracias, Lili. No, por favor. Lili, antes de nada, aunque por ahí todavía tengo una preguntita más, pero háganos un cuento, Lili, ya. Vamos a hacer un cuento narrado por voz de Liliana Farfal. Atención, por favor. La vida, a veces, se comporta como el viento. A su paso, todo lo desordena y arrasa. Y entonces peligran hasta las costumbres cotidianas, esas que están más enraizadas. Es un viento que susurra algo, pero no se entiende. Y lo peor de todo es que nadie sabe cuándo volverá la calma. Así pasó el día que papá se fue de casa. Lo último que recuerdo es a él en la puerta, a sus valijas, y a mamá que cerró las ventanas para que algo y algo quedara en su sitio. Le dije a Ricardo que venga, ¿qué te parece? Me parece bien. Mentí. No me lo estás diciendo muy convencida, me dijo mi mamá. Yo no tengo que estar convencida, mamá, porque es tu cumpleaños, no el mío. Que mi mamá se pusiera de novia era algo esperable. Pero que ese novio tuviera un hijo, eso era un peligro para mí. Eso era viento otra vez en el horizonte, otra vez mi vida entraba en zozobra. Justo ahora que yo había dejado de encontrar las lágrimas escondidas en los jarrones, disimuladas como estalactitas en el freezer, se me rompió una copa, decía mamá, que con tal de que yo no estuviera triste era capaz de mentiras tan inverosímiles como esa. Justo ahora que habíamos comenzado a reírnos con ganas, a andar en bicicleta. Y mamá, ese día, para recibirlo a Ricardo, preparó cocadas, una receta que antes que papá se fuera de casa era la de todos los domingos. Mamá pareció tomarle odio cuando papá se fue, pero ahora el tal Ricardo lograba que mamá las hiciera de nuevo. Yo me lo imaginaba ese chico, seguro que sería un chico horrible, de esos que arrastran la mochila, andan con las zapatillas desatadas, hacen ruidos todo el tiempo. ¡Riru, riru, riru! ¡Pum! Mamá sacó las cocadas del horno y dijo, me voy a bañar porque me van a encontrar hecho un desastre. Y mientras escuchaba la lluvia cayendo, yo le pregunté a mamá, mamá, ¿cómo se llaman esas palabras que parecen ruidos? ¿Palabras que parecen ruidos? Dijo mamá. Sí, esas. Y en ese momento se escuchó. ¡Tirum! ¡Abrí, por favor! Dijo mamá. Y a mí no me quedó más remedio que ir a abrir la puerta. Hola, dijo el ramo de rosas. Hola, dijo Ricardo detrás del ramo de rosas. Y ahí lo vi. Tenía una remera roja y unos pantalones azules que le quedaban cortos. Mamá llegó en ese momento y le faltaba el aire porque yo me lo había tomado todo con tal de asfixiar a los invitados. Y dijo, ¿por qué no van a tu pieza y ponen música? Y yo le hice caso a mamá. Y fui a la pieza. Él se sentó en la cama de enfrente a la mía. Pero yo no puse música. Porque no era un día feliz para mí. No había nada que festejar. Y entonces decidí que yo solo no me iba a pasar mal. Y tomé una pregunta y se la clavé. Y le dije, ¿cuánto hace que se murió tu mamá? Hace 4 años, dijo Juanjo. Pero a mí no me alcanzó. Y le dije, ¿y cómo fue? Fue como un viento. Y a mí se me mezclaron los vientos en la cabeza. Y cuando eso pasó, ¿tu papá cerró las ventanas? Sí, dijo él. ¿Por qué habrá sido? No lo sé. Mi mamá también lo hizo. A lo mejor para que algo quedara en su sitio. La vida a veces se comporta como el viento. A su paso todo lo desordena y arrasa. Entonces le di la mano a Juanjo y le dije, ¿querés comer unas cocadas? Porque Juanjo y yo teníamos un viento en común. Y a lo mejor ya era tiempo de abrir las ventanas. ¡Wow! ¡Chao! ¡Qué lindo! Gracias por conmovernos. Por eso, ajá, qué hermoso. Gracias a ustedes, porque de eso se trata. Hay experiencias que no son comunes a todos, y la vida en este momento nos está tratando como el viento, pero podemos darnos la mano, como esa nena y Juanjo. Esta es una historia preciosa que escribió alguien que lamentablemente perdimos, Liliana Bodoc, y se llama Amigos por el Viento. Qué bonito. Qué bonito, gracias por eso. Gracias a ustedes por. Porque hoy sí fue fiesta total. Gracias. Yo quería hacerte una pregunta más a propósito de, del tema de las abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Por ahí nos enteraron, nos contó un pajarito que tú habías sido narradora en algún proceso de esto de las abuelas y hasta como para entender la narración también como un hecho político que nos llena de memoria, de esperanza, de resistencia, de dolor, de lucha. Quisiéramos escucharte, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, a ver, aquí en Argentina hay una narradora, Claudia Montesino, que es periodista, también da clases en la Universidad de Avellaneda, también creo que en la Universidad de La Plata. Ella era amiga de alguien cuyo hermano y padres habían desaparecido en la dictadura militar. Entonces ella toma contacto con la abuela, que todavía vive, esta abuela de Plaza de Mayo, y se transforma como una suerte de nieta. Entonces, aquí en Argentina comenzaron ya hace rato movimientos como Artistas por la Identidad, Músicos por la Identidad y demás, y entonces ella les propone hacer narradores por la identidad. ¿Para qué? Para seguir buscando los nietos que todavía faltan encontrar. Aquí en Argentina hay un banco genético con sangre de las abuelas, porque obviamente los padres no están. Y entonces, a través, lo que es, el planteo de narradores por la identidad es generar la duda. O sea, contamos y cuando contamos decimos, si sos nacido entre tal fecha y tal fecha, y decimos, nos presentamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro nombre? Y que podemos decirlo porque sabemos quiénes somos. Hay quienes todavía no saben quiénes son. Entonces es toda una tarea de hormiga, pero también de generar conciencia y de generar dudas sobre todo. Porque a lo mejor alguien entre el público sí nació entre esas fechas, del 76 al 82, 83, y tiene dudas sobre su identidad y lo que buscamos es que eso se transforme en una búsqueda, ¿no? En ir al banco de genética, bueno, comenzar a indagar y terminar dando en muchos casos con las familias de las que son originarios. Así que bueno, Claudia me invitó a ser parte de este grupo, del grupo inicial de Narradores por la Memoria y la Identidad, y bueno, obviamente que lo sentí como no solo como un privilegio, sino como una responsabilidad. Yo que todavía no soy abuela, pero que en algunos añitos más lo seré, me imagino el dolor que es para los abuelos no solamente haber perdido a sus hijos, sino no poder ni siquiera cargar en brazos a sus nietos, no poder contarles una historia a sus nietos, que la historia ahí quede fragmentada, que quede un abismo ahí en la historia, en la genealogía. Entonces, creo que es una responsabilidad cívica, ciudadana, también, de saldar esta deuda que tenemos. Gracias, Lili. La narración oral también como una herramienta de mediación, de lectura, de memoria, de dolor, de lucha, de esperanza, de resistencia. Sí. Queremos agradecerte por habernos acompañado, Liliana Farfar, narradora oral, mediadora de lectura de Argentina. Muchas gracias por todo este encuentro. Gracias, sí. Lili, y esperemos que no sea la primera vez. Te vamos a seguir molestando por ahí de vez en cuando. Para ninguna molestia. Que nos cuentes, nos narres tus experiencias. Gracias por estar en Araui, un mundo de libros, y por ser parte de este proyecto. Muchas gracias a ustedes. Para mí es una posibilidad que me han dado de tender puentes también entre Argentina y Ecuador. Son necesarios para nosotros ustedes, y bueno, y aquí estamos también para todo lo que podamos brindarles. Muchas gracias. Genial y sentida entrevista con Liliana, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Y qué cuento más conmovedor que nos narró? ¡Qué maravilla! Yo sí lloré, como le dije en ese momento. Siempre será importante compartir las distintas experiencias lectoras de aquí y de allá. Vamos a seguir con el programa, pero antes quiero compartirles un cuento leído por la María José que se llama Cosas que pasan. Cosas que pasan, de Isol, Fondo de Cultura Económica. Si tuviera el pelo lacio, sería más linda. Pero no. Si tuviera un caballo, iría a la escuela al galope. Pero no. Quisiera cantar como ese pajarito, ser fuerte como ese árbol y más alta, con ojos verdes. Pero no. Sin embargo, ayer me pasó algo único. Apareció un genio y dijo: ¡Hola y felicidades! Como eres la persona que más deseos ha pedido este mes, me han mandado a cumplirte uno. ¡Un deseo! Pensé. ¿Uno? ¿Y si me olvido de pensar en algo? ¿Y si después me arrepiento y quiero otra cosa? ¿Y si ahora justo me atonto y no se me ocurre nada bueno? ¿Y si me doy cuenta más tarde de que no pedí lo que más quería? Oh, te falta mucho, chica. Ya sé. ¡Quiero todo! ¿Todo? Dijo el genio. No lo conozco. A ver, tarea, trapecio, triciclo, tobogán, topo, no, trompo, tampoco. Y pregunté yo mientras me comía las uñas. Mira, niña, dijo por fin, ese deseo tuyo no está en el catálogo y no puedo esperar más a que pienses otro. Te doy lo que tengo a mano, un conejo gris. Adiós. ¿Un conejo? Así que ahora tengo un conejo gris bastante lindo. Pero si fuera azul. Para concluir con el tema de la animación lectora, les cuento que hay unos objetivos que se deben cumplir para que la animación a la lectura sea más efectiva. ¿Animación o promoción? A ver, entonces, ¿cuáles son? Disfrutar con la lectura y la narración de cuentos populares y libros de animación. Desarrollar el hábito lector. Descubrir la diversidad de los libros y sus posibilidades lúdicas, estéticas, expresivas, recreadoras, creativas, etc. Aprender con la lectura, vivenciar otros mundos y realidades. Afianzar el proceso de madurez. El acto de leer implica a todas las dimensiones personales, inteligencia, voluntad, fantasía y sentimientos. Fomentar la sensibilidad, la afectividad y el gusto estético. Transmitir valores positivos, solidaridad, estima a la naturaleza, respeto a los demás. Compartir las experiencias lectoras y tener la oportunidad de transmitir sus sentimientos. Difundir la literatura oral y escrita en cualquier espacio. Distinguir entre los géneros literarios, narrativa, cuento y poesía. Identificar título, personaje y tema, autor, autora, ilustrador, ilustradora. Hay que conocer a todos los que trabajan para crear un libro. ¡Qué interesante! Antes de ponerle punto final al programa de hoy, invitemos al gran Francisco de Quevedo, con la voz de Lugo Palacios, para que nos acompañe con un divertido poema. A una nariz, de Francisco de Quevedo. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un pez de espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nasón más narizado. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. Queridos amigos y amigas, un gusto haber compartido con ustedes este espacio de libros, cuentos, lecturas, poemas. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde para un nuevo encuentro con Arawi. ¡Un mundo de libros!